Hermanos, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Yo lo he titulado El Mejor Regalo. Y es que pues en estas fechas, tristemente pues se ha convertido en un pretexto comercial, ¿verdad? Ya desde septiembre, desde agosto, creo que desde finales de agosto comencé a ver en varias tiendas ya que las lucecitas, que esto, que aquello. Y dice uno, bueno, pero pues apenas es septiembre, ¿no? Y ya están empezando con todas estas cosas. Yo sé que muchos dirán, ay, pero es que es bonito y no sé qué. Pero bueno, finalmente, miren, finalmente Jesús ni nació en estas fechas. Ahí tenemos un documental bien armado para que usted lo pueda ver en YouTube, de que Jesús ni siquiera nació en estas fechas, ¿no? Por ahí se le ocurrió a alguien querer tapar una fecha de un culto a Saturno, ajá, y decir, no, ya no van a festejar a Saturno, paganos, ahora van a festejar a Jesús, porque Jesús nació el 25 de diciembre. Entonces, pues así se dieron las cosas, y bueno, le han ido añadiendo que el arbolito, que las esferas, que las luces, que el gordo este de Coca-Cola, ¿verdad? Le han ido añadiendo todas esas cosas y finalmente pues se ha perdido hasta incluso la esencia de lo que originalmente se pretendía festejar. Ajá. Pero miren, hermanos, lo que sí les puedo decir es que nosotros los cristianos debemos ser inteligentes en cómo aprovechar estas fechas. Y yo sé que pues muchos se dan regalos, está ahí el intercambio. Yo sé que algunos, ay, están ansiosos por recibir su regalito de intercambio. Y ya cuando lo abren, se dan cuenta que les compraron una baratija de 50 pesos en el tianguis. O esos calcetines que ni les gustan, que están re feos. Y ya nada más así con carita de, ay, muchas gracias. Justo lo que quería, ¿verdad? Pero miren, hay un regalo muy especial que podemos dar en estas fechas. Así que vamos a ponernos en manos del Señor para que sea nuestro Padre quien nos guíe en este tiempo a lo largo de esta reflexión. Padre, gracias te doy porque nos permites venir a tu casa, nos permites escuchar tu palabra, nos permites, Señor, escudriñarla. Y Padre, hoy queremos recibir ese pan espiritual. Queremos recibir, Señor, esa palabra tuya que nos alimenta, que nos nutre, que nos vivifica, Señor. Esa palabra, Señor, que necesitamos para este día. Padre, sé tú en medio de nosotros, sé tu Espíritu Santo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, por ahí si me pueden ayudar con las plantillas. Ahí está, el mejor regalo. Miren, yo quiero que piensen por un momento en aquellos que han perdido algo o que no tienen un futuro claro. Por ejemplo, aquellos que tal vez tienen en estos momentos un pariente en el hospital. Tal vez por una enfermedad, tal vez incluso con un diagnóstico donde los médicos han dicho ya no hay nada que hacer. No sé si les ha tocado en algún momento estar en una situación así. Es una situación difícil donde pues a uno le dicen humanamente ya no hay nada que hacer, ¿no? O tal vez hay en el hospital ahorita gente que tal vez sus hijos salieron a festejar, salieron a celebrar con amigos y tal vez tuvieron un accidente y hoy amanecen en una cama de hospital. Pensemos también en aquellos que tal vez durante este año perdieron su casa. Hace unos meses aquí en el Centro Cristiano, unos hermanos nuestros perdieron casi todo porque se desbordó un río que está cerca de su casa y tuvimos que ayudarlos porque pues sí, perdieron varias de sus cosas. ¿Y cuántas personas tal vez lo perdieron todo después de un huracán, tal vez después de un incendio? Tal vez perdieron su casa porque ya no podían pagar su hipoteca. ¿Y cómo se sentirá esta gente que de pronto, regresa para ver sus cosas, para ver lo que quedó, y lo único con lo que se encuentran es con esto? ¿Cómo se sentirá esa gente? ¿Cómo te sentirías tú al ver que ya no hay nada? Tal vez te pones ahí a rescatar, no sé, unas cuantas fotos, lo que puedas. ¿Cuánta gente tal vez durante este año perdió su trabajo? Y miren, la situación se está poniendo interesante, ¿eh? Están despidiendo a mucha gente en el gobierno, están despidiendo a mucha gente, y lo peor de todo es que no les están dando su liquidación, no les están dando ni un solo peso, y así los están mandando a la calle. ¿Cómo se siente de pronto que esa gente que tal vez estuvo por muchos años en su empleo, cómo se sentirá cuando les dicen: ¿sabes qué? Recoge tus cosas, porque se terminó tu trabajo, se terminó tu empleo? O tal vez gente que perdió su negocio. Ahorita yo sé que muchos están batallando con las ventas. Estamos en una recesión, aunque por ahí digan otros datos, pero estamos en medio de una recesión. Y sí, las cosas se están poniendo difíciles. De por sí ya muchos decían que había pocas ventas. ¿Y qué tal está la cobranza? A lo mejor logras vender algo, logras entregar un pedido, pero luego para cobrar se pone buena la cosa también. Y muchos están batallando actualmente con sus negocios y en sus trabajos. ¿Cómo se sentirán estas personas? Y yo sé que aún en medio de nosotros pudiera haber gente que de alguna forma está atravesando una situación así. Déjenme contarles una historia. Déjenme contarles la historia de Pedro. Vamos a llamarlo así. Esta historia es una historia real. Es una historia real que publicó uno de los chicos de Alabanza, que actualmente está radicando en Estados Unidos y está trabajando para el consulado mexicano en Estados Unidos, y escribió esta historia que me pareció muy interesante. Escuchen. Hace unos meses salió en las noticias de Estados Unidos el caso de un mexicano que asesinó a un adolescente en Estados Unidos. El crimen de homicidio casi siempre es castigado con la pena de muerte, por lo que el consulado tuvimos que actuar rápido. Inmediatamente yo me trasladé hasta la ciudad donde ocurrieron los hechos. Manejé casi 5 horas en la carretera. En estos casos existe un protocolo consular que consiste en entrevistar al agresor en persona e incluirlo en un programa de asistencia jurídica para evitar la ejecución de mexicanos en Estados Unidos. Llegué a dicha ciudad el domingo en la noche para ir a la prisión el lunes temprano a entrevistar al presunto asesino, a quien llamaré Pedro para proteger su identidad. Cuando llegué a la prisión, me sentía sumamente nervioso, pues era la primera vez que vería cara a cara a una persona que le quitó la vida a alguien más. Cabe destacar que por las fotos publicadas en los noticieros, Pedro tenía un aspecto sumamente agresivo e imponente. Al registrarme en la entrada de la prisión, entregué mis credenciales con las manos heladas. Incluso temblaba un poco. Después me pasaron a un cuarto especial de máxima seguridad con paredes de acero, dos sillas y una mesa. Ahí me senté por varios minutos hasta que entró Pedro, custodiado por cuatro oficiales y encadenado de manos y pies. Después de ver tantas notas periodísticas, al verlo tuve esa sensación de asombro, como cuando miras a alguien famoso, solo que la fama de Pedro era por ser asesino. Mientras se sentaba, traté de ubicar el botón de emergencia, el cual se oprime para llamar a los guardias en caso de que el recluso se altere o intente agredirte. A continuación, los guardias nos dejaron solos. Me presenté y le expliqué la razón de mi visita. Increíblemente, Pedro no estaba consciente de la gravedad de su crimen y que podría ser sentenciado a muerte. Por protocolo consular, se le pide a la persona no hablar de su culpabilidad o inocencia. Pero para ser sincero, la verdad era más que evidente. Estuvo hablando alrededor de una hora mientras yo llenaba un formulario que pide el gobierno de México. Evidentemente, Pedro se veía desesperanzado, su semblante caído y su mirada desbordaba de tristeza. Bueno, ¿qué más esperaba si se trataba de un asesino?, pensé yo. Pero llegó un punto en el que comenzamos a platicar como si fuésemos amigos. Él empezó a abrir su corazón y me contó casi su vida entera, una vida llena de rechazo, de dolor y sufrimiento. Varios de sus hermanos fueron asesinados por el narco en México y desde entonces Pedro guardó tanto rencor como pudo. Por momentos sentía compasión por él y trataba de animarlo, pero venía a mi cabeza lo que decía la prensa y que al final solo iba a hacer mi trabajo, que básicamente consistía en llenar aquel formulario. Así pasaron casi 2 horas y yo tenía que manejar 5 horas de regreso al consulado, por lo que corté la conversación, le di unas palabras de ánimo y le dije que seguiría trabajando en su caso. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo tener frente a ti a una persona que le ha arrebatado la vida a otra. Eso pues no se justifica. Y como dice ahí el relato, pues es penado con muerte en muchos estados de la Unión Americana. Todavía en algunos se sigue utilizando la silla eléctrica, que es, yo creo que un castigo tremendo. Pero quisiera que por un momento se pusieran en los zapatos de Pedro. ¿Qué sentirían ustedes al saber que son culpables? Y sobre todo, ¿qué sentirían? ¿Qué estaría atravesando por su mente, por su pensamiento de lo que les espera? Cuando toda la evidencia, cuando todo lo que la investigación, la policía puede arrojar es simple y sencillamente un dedo que te señala y que te dice: eres culpable y mereces morir. ¿Qué sentirían ustedes en su corazón? Dice ahí el relato que Josué lo veía y decía, pues veía un rostro desesperanzado. Veía un rostro que desbordaba tristeza. Seguramente este individuo decía: yo ya no tengo ningún futuro. Vamos a tomar un ejemplo de la Biblia. ¿Recuerdan la historia de la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio? Sí. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico que esto se castigaba con muerte. Así está escrito en el libro de Levítico, que si alguien era sorprendido en el acto del adulterio, ambos tenían que ser apedreados y tenían que morir. Y bueno, llega un grupo de personas muy estudiosos de la ley. Llegan con esta mujer, me imagino que pues no la trajeron así muy elegantemente, ¿no? ¿Cómo la habrán traído? Arrastrándola de los cabellos, ¿verdad? Pateándola tal vez. ¡Ándale, muévete! Jalándola de sus vestidos. Y la avientan así enfrente del Señor Jesús. Y lanzan la acusación. En Juan 8:4 dice: le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Tal vez esa mujer estaba temblando de miedo porque, pues imagínense, si la habían cachado en el mismo acto del adulterio, pues no había para dónde hacerse, ahora sí que no había pretexto, no había cosa que la pudiera zafar, exonerar de la acusación. Y ahí estaba frente a sus acusadores, frente a quienes la habían sorprendido, y estaba frente al Señor Jesús. ¿Cómo estaría esa mujer? ¿Cómo se sentiría en ese momento al saber la sentencia que pesaba sobre ella? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? A ver, el Señor Jesús estaba escribiendo ahí en la tierra. Dice: a ver, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Me imagino que el Señor Jesús siguió escribiendo en la tierra y de reojo empezó a ver. Yo creo que desde el más grande hasta el más joven se comenzaron a ir uno a uno, porque esa frase fue muy fuerte. Y a continuación dice la palabra de Dios en los versos 10 y 11: entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? Ya nadie te condena. Y miren, en ese momento, en el verso 11, Jesús le abre una puerta de esperanza a esta mujer. Jesús le abre una puerta de esperanza a esta mujer. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor Jesús nos ha abierto una puerta de esperanza, verdad? Es una puerta que el Señor Jesús abre, y sabes qué, hermano, hermana, tú decides si entras por esa puerta de esperanza o no. Tú decides si entras o te quedas afuera. Porque el Señor Jesús lo que le dice a continuación es la condición para entrar por esa puerta. Le dice: nadie, Señor, responde la mujer. Tampoco yo te condeno, le dijo el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es la condición? Vete y no peques. No vuelvas a pecar. ¿Qué fue lo que le pidió el Señor Jesús en pocas palabras? Arrepentimiento. Le pidió un cambio en su corazón, le pidió un cambio en su mente. Arrepiéntete y no vuelvas a caer en este error. no vuelvas a caer en lo mismo. Les pregunto ahora, ¿cómo se ha de haber sentido esa mujer después de escuchar estas palabras? Después de ver que todos sus acusadores se habían ido, ¿cómo se sintió esta mujer? Como decimos los mexicanos, con un rayito de esperanza, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor Jesús nos ha dado: esperanza. Dice este Salmo 42, verso 5: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Amén. Déjate digo una cosa: el enemigo gana cuando tú te sientes derrotado. Cuando tú dejas de ver esa esperanza que tenemos en Cristo, el enemigo gana terreno en tu vida. Cuando tú comienzas a arrastrar los pies así y a caminar como derrotado, es que está bien mal la situación, es que yo sé que ya me van a correr del trabajo, es que ¿qué va a pasar conmigo? Y los jóvenes, es que está bien dura la situación, es que tal vez no encuentre un buen trabajo, es que ¿para qué estudio si no hay oportunidades? El enemigo gana cuando tú caminas como un derrotado. Cuando tú dejas de confiar y de creerle a Dios, el enemigo avanza en tu vida. Vamos a ver un ejemplo más. El ejemplo de la barca zarandeada. La barca zarandeada. Y es que en Mateo capítulo 14, verso 22, nos relata que, y dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Entonces me imagino que el Señor Jesús había estado predicando, había estado ministrando, ajá. Y pues imagínense cuánta gente se agolpaba para escuchar a Jesús, pero sobre todo para recibir un milagro. Ajá, sabiendo que Jesús sanaba a todos, imagínense cuánta gente se juntaba. Entonces, bueno, el Señor Jesús se dispuso a despedir a la gente. ¿Saben qué? Ya es tarde, ya es hora de dormir, ya váyanse a sus casas, por favor. Y en eso le dice a sus discípulos: ¿saben qué? Váyanse adelantando, ahorita los alcanzo. ¿Qué pasó en unos instantes? Bueno, Mateo 14, 24 nos dice: y la barca estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. ¿Cuántas veces nos hemos topado con situaciones contrarias, con situaciones que parece que se va a hundir nuestra barquita, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos topado, como en esas imágenes del principio, con enfermedad, tal vez con un pariente, con un hijo, con un cónyuge que está en el hospital? Y no es agradable, no son agradables esos momentos. Son momentos difíciles. Son momentos en los que de repente te empieza a entrar miedo, te empieza a entrar preocupación. Ajá. Una vez corrí con mi hijo al hospital porque tenía un dolor muy fuerte y pues yo ya me la solía y me dicen: sí, ya es apendicitis, se tiene que quedar. Y miren, pues algunos dirán: ay, pero pues eso es rápido, eso es un procedimiento rápido. Pero miren, hay gente que se ha muerto por una apendicitis. Tuve un amigo que venía aquí a Calacuaya y yo un día lo fui a visitar al hospital y estaba muy bien, estaba muy contento, le habían hecho una cirugía en su intestino y al otro día ya no estaba. había fallecido. Había fallecido, ¿por qué? Porque se le abrió una herida interna y tuvo peritonitis. Se le infectó todo por dentro y en cuestión de horas murió. Entonces imagínense, el enemigo llegó y plantó ese recuerdo cuando yo estaba ingresando a mi hijo al hospital. Y el enemigo ahí atrás de mí: tu hijo se puede morir, a tu hijo le puede dar peritonitis, no te confíes. Y que si hay un doctor ahí que sea medio satánico y quiera matar a tu hijo. De veras, el enemigo empezó a actuar en mi mente y empezó a lanzar esos dardos a mi corazón. En otra ocasión, de veras, yo ya estaba desesperado porque económicamente las cosas no iban marchando bien, no iban funcionando bien. El coche nos fallaba cada rato. Había veces en que salíamos de casa y me preguntaban mis hijos: ¿y papá, sí vamos a llegar a la escuela? Les digo: no sé, pero vamos a confiar, porque a veces el carro así andando se nos paraba y ya no había forma de arrancarlo. Y mis hijos ya se subían con ese miedo al carro: papá, es que ¿qué pasa si ya no funciona, si se para? Y miren, pasamos unos tiempos así difíciles en que sentíamos que la barca se zarandeaba y sentíamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo se habrán sentido esos discípulos en esa barca? Ay, Señor, ¿por qué no lo esperamos? ¿Por qué no le dijimos: Señor, pues no importa que se haga de noche, pero te esperamos y nos vamos juntos? Pero miren, yo creo que el Señor ya sabía lo que iba a pasar. El Señor ya sabía que los iba a enviar y que se iban a enfrentar con esa tormenta en medio del mar de Galilea. Y hay veces que nosotros tenemos que enfrentar esas tormentas. Les digo, ¿para qué? Para aprender a confiar. Para aprender a depositar nuestra esperanza en Él. ¿Cuánta gente hay afuera de los hospitales que no tienen esperanza? ¿Cuánta gente hay en los reclusorios en estos momentos que no tienen esperanza? Y les digo una cosa, hermanos. Nosotros, ¿qué tenemos en nuestras manos? Esperanza. Tenemos tantas promesas en nuestras manos. Y dice la palabra de Dios: estuve enfermo y no me visitasteis. Estuve en prisión y no me fuiste a ver. Algo podemos hacer cada uno de nosotros para llevar esa esperanza en medio de la tormenta. Dice más adelante en el verso 26: cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Eso sí, imagínense que ustedes están en esa barquita, ¿no? De por sí ya están con el miedo a todo lo que da, porque aquello está ya que en cualquier momento se voltea, ¿verdad? Tú estás ahí con tu botellita de agua tratando de sacar toda el agua que se está metiendo. Ay, apúrenle, porque esto se está metiendo el agua. Ajá. Y están ya asustadísimos. Y para añadirle más susto al asunto, ahí va Jesús. Nos da risa, pero en ese momento, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que los discípulos qué? ¿Cómo es gritar de miedo? ¡Ah! ¡Un fantasma! Encima de que ya traes el agua hasta acá. como película de terror, ¿no? Pues ya ni para dónde hacerse. Pues, ni modo que echarse de la barca y nadar, pues no. El mar está agitado. Pero en ese momento Mateo 14, 27 dice, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, cálmense, soy yo. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Saben qué? En ese momento dice el verso 32, cuando subieron a la barca, porque para esto Pedro, ¿verdad? Peter, nuestro buen Pedro. Si eres tú, manda que camines sobre el agua. Pues ven. Y tú, Pedro, o sea, Pedro, no te pases. No te pases, Pedro, no. No, no, no, no vayas, no vayas. Y Pedro, ay. Y empieza a caminar sobre el agua. Pero en eso, viendo las olas y viendo el viento y viendo toda la circunstancia, se empezó a hundir, ¿verdad? Pero dice aquí el verso 32, cuando subieron, lo agarra el Señor Jesús y dice, a ver, vente, vente, vente, vente, vámonos a la barca. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Jesús le dio esperanza a sus discípulos. Jesús le dio esperanza a sus discípulos. Dice el Salmo 39:7, y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Muchos dirán en estos tiempos, no, hombre, así como vamos, ya no hay nada que hacer. Pongamos nuestra esperanza en Él. Esa vez que les estaba contando que yo estaba padeciendo mucho económicamente, me acuerdo que un sábado me tiré aquí sobre la plataforma y dije, ya no puedo más, Señor, ya, humanamente ya, solo me queda confiar en ti. Y estaba ese canto, estábamos entonando ese canto que dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Ya no pude cantar. Ya la otra estrofa se la tuvieron que echar los demás porque, o sea, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Al otro día, ¿saben qué pasó, hermanos? Para no dejarlos con esta historia así a medias. Al otro día un hermano me pidió las llaves de mi coche. Y le dije, ¿en serio te quieres llevar mi carro? ¿En serio? El hermano no tenía ni idea de todo lo que le pasaba a mi carro. Pero agarró las llaves, se lo llevó toda esa semana y miren, me lo entregó como de agencia. Y no me dejó pagarle ni un solo centavo. Ese es mi Dios. Hermanos, ya para ir concluyendo, debemos aprender a poner nuestra esperanza primeramente en sus juicios, dice su palabra. Si está apuntando, tome la referencia en el Salmo 119, verso 43. Debemos poner nuestra esperanza en sus juicios, en sus decisiones. Debemos aprender a poner nuestra esperanza en su sabiduría. A esto se refiere. Él es sabio. Tal vez nosotros no alcanzamos a ver el final de la historia, pero Él ya lo sabe. En segundo lugar, debemos aprender a poner nuestra esperanza en su palabra. Salmo 119, verso 81. Aprender a poner nuestra fe y nuestra esperanza en su palabra. Su palabra está llena de promesas. Y en tercer lugar, y la primera y principal razón, debemos aprender a poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él. En Él. Porque hay promesas poderosísimas para ti en este día que te las quiero recordar. Por ejemplo, el Señor te recuerda: siempre, siempre estaré contigo. Aunque a veces te diga: ¿sabes qué, hijo? Adelántate. Cuando el Señor te diga adelántate, ya sabes lo que te espera allá adelante. Un tormentón, pero no te preocupes. El Señor está pendiente de ti. Él estará contigo. Dice Isaías 43, verso 2: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¡Qué mejor promesa! ¿Que vamos a tener que atravesar las circunstancias, las tormentas? Sí. ¿Que vamos a tener que atravesar dificultades? Sí. ¿Que nuestra fe va a ser probada? Sí. Pero en medio de esa tormenta, en medio de esa prueba, el Señor va a estar contigo. Él te va a tomar de la mano, así como lo hizo con Pedro. Y dice: vente, vamos juntos. No estás solo. No estás solo. Te recuerdo que sus promesas nos dan seguridad. A veces en esos momentos es cuando más necesitas sentirte seguro. Señor, mi barquita se está hundiendo, ¿qué no ves? ¿Qué tú ves? Mateo 6:34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. El Señor te recuerda y te dice en este día: no te angusties por el día del mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y eso lo dice el Señor. Cada día tiene ya sus problemas. O sea, el Señor no te dice: ay, no, la vida en mí es color de rosa, ¿eh? No, el Señor Jesús es sincero, es honesto. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Agárrate de sus promesas, hermano. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, para nosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor nos da esperanza para el futuro. Aun cuando tengas a tu pariente desahuciado en la cama del hospital, aún así, tú puedes despedirte en paz de esa persona si es que ha recibido al Señor en su corazón. Mira, una vez me tocó irme a despedir de una tía muy querida, una tía que amé mucho, y me acuerdo que la fui a visitar a la cama del hospital. Ya no había nada que hacer humanamente. Habíamos estado clamando por un milagro y el Señor le permitió unos días más. Le permitió un tiempo más. Pero esa última vez que fui al hospital, ya vi a mi tía muy flaquita, abatida por el cáncer. Sí, su semblante estaba un poco triste, pero ella nunca dejó de confiar en el Señor. Y ese fue un momento muy difícil para mí, porque tomé su mano y le dije: tía, creo que esta es la última vez que nos vamos a ver aquí en la tierra. Y apreté su mano y nos abrazamos. Y le dije: pero tengo la esperanza de que te voy a volver a ver en el cielo. Solo el Señor nos da esa clase de esperanza. Y efectivamente, ya no volví a ver a mi tía. Te pregunto en esta hora, vayan subiendo, chicos, ¿cómo vas a enfrentar el 2020? ¿Como un derrotado? Sí, a veces se llenan nuestros ojos de lagrimitas. Pero ahí está la esperanza. ¿Cómo vas a enfrentar el 2020? ¿Como un derrotado o como un hijo de Dios lleno de esperanza? Como un hijo de Dios, amén, lleno de esperanza. ¿Y sabes qué es lo mejor que puedes hacer en esta época? En esta época de intercambios y de regalos. Tú puedes regalar esa esperanza en Jesucristo. Mucha gente vive sin esperanza y mucha gente está esperando este regalo de parte de ti. Tú eres ese mensajero que tiene ese regalo tan especial en sus manos. Tú eres la persona que Dios ha enviado con ese paquete tan especial para que la gente lo reciba. Quiero terminar la historia de Pedro. Al ver cuando lo sacaban del cuarto, pensé: ¿y si lo matan? ¿Qué pasará con su alma? Tuve frente a mí a una persona que enfrenta la pena de muerte y no hice nada. Apenas toqué la perilla de la puerta para salir del cuarto cuando sentí cómo del fondo de mi ser surgió una frustración inmensa e impotencia. Inmediatamente corrí al otro extremo del cuarto y oprimí el botón de emergencia. Uno de los guardias entró al cuarto extrañado y me dijo: ¿qué pasa, algo? Sí, le contesté. Quisiera hablar con el recluso mexicano nuevamente. Inventé que había olvidado pedirle su firma en un documento para que lo regresaran al cuarto. Ok, espere un minuto, me contestó el guardia. Cuando regresaron a Pedro a la sala, lo vi a los ojos y él me sonrió, casi como si supiera que lo de la firma en el documento era solo un pretexto para volver a hablar con él. Toma asiento, le dije. Contextualicé un poco sobre lo que habíamos platicado y le pregunté: ¿no estás cansado de tomar las riendas de tu vida y errar en cada paso que das? Y Pedro contestó: sí, estoy harto. ¿Por qué no dejas que Dios tome el control de tu vida? ¿Te gustaría entregarle tu vida a Jesús? Sí. Ya no quiero seguir por el mismo camino. En este punto de mi vida lo necesito, respondió Pedro. Acto seguido, oramos en aquel cuarto de máxima seguridad. Y mientras repetía la oración de fe, corrían lágrimas por sus mejillas. Sin importar lo que este hombre hubiera hecho, era digno de ser salvo y merecía la oportunidad de arrepentirse de todos sus errores y cambiar el rumbo de su vida. Gracias, Josué. Gracias por escuchar la voz del Señor. Y así como Josué se atrevió, tú atrévete a entregar ese regalo de esperanza. Así como a ti te lo dieron un día. Y mira, ahora caminas así con esas promesas, con ese alivio en tu corazón. Hay mucha gente allá afuera que lo necesita. ¿Alguien aquí se siente como Pedro? ¿Alguien en este momento quiere entregar su vida al Señor Jesús? Quiero hacer esa invitación. Vente para acá. No lo dudes ni un solo momento. Es la mejor decisión de tu vida. Aquí, quédate acá. ¿Alguien más? ¿Cómo te llamas? Agustín. ¿Alguien más quiere acompañar a Agustín en esta decisión tan importante? Eres muy valiente, Agustín. Gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. ¿Cómo te llamas? Edgar. Muchas felicidades. Vamos a hacer una oración en estos momentos. Yo quiero que de todo su corazón le pidan perdón al Señor por todas las cosas malas que han hecho en su vida. Señor, perdóname. Perdóname por los errores. Perdóname por todo lo malo que he hecho delante de ti. Perdóname. Y les voy a pedir que con voz audible repitan esta oración. Digan: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi corazón y que tomes el control de mi vida. Te necesito. Ayúdame y sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por ellos. Gracias, Señor Jesús, porque solo tú puedes hacer este milagro. Solo tú, Señor, puedes tomar una vida y transformarla, Señor, en un instante. Solo tú, Señor, puedes borrar todos nuestros pecados y nuestras rebeliones y no acordarte más de ellos, Señor. Recibe, Señor. Recibe, Señor, a estas tres personas que han tomado una decisión, Señor, de arrepentirse y de abrir su corazón a ti. Los ponemos en tus manos y los encomendamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pasen un momentito. Hay unas personas que les quieren abrazar y recibir en esta hora. ¿Cuántos de pronto hemos perdido la esperanza en algún momento? ¿Cuántos de pronto tenemos que recordar las palabras del Señor, verdad? Te invito a que cierres tus ojos y levanta tus manos. Solo en ti está mi esperanza, Señor. Solo en ti está mi futuro, Señor. Solo puedo confiar en ti. No tengo a nadie más. Solo tú me das esas palabras para seguir y para continuar. Gracias, Señor, por la esperanza que pones en mi vida. Gracias por recordarme el día de hoy que debo confiar en ti y no caminar como un derrotado. Y aún, Señor, ayúdame a regalar esta esperanza a otros, Señor, que te necesitan también. Ayúdame, Señor, a que no me avergüence de ti y que pueda, Señor, entregar este regalo a otros que lo necesitan. En el nombre de Jesús.